La noticia de que todo el ejército y pueblo de Corea se han levantado como un solo hombre en respuesta al llamamiento del Partido del Trabajo de Corea a poner toda la fuerza en la recuperación de calamidades por inundación en la zona septentrional del país fue transmitida ampliamente en fechas recientes por la prensa de varios países como Rusia, Congo Democrático, India, China, Laos, Myanmar, Nigeria, Estados Unidos, Francia y Alemania.